You turn the radio on, play your favorite song and cry. You let it all disappear, push back the doubt and fear they try. I to hold your head under the waves, but you're breathing all the same. You are stronger than the hate. Time for you to walk out, walk in your own shoes. Lay down your footprints wherever you choose. Leave it all behind, move on. You are your own woman. You never ask for trouble, your own shoes, lay down your footprints wherever you choose. Leave it all behind and move on. You are your own woman. Move on, yeah. Time for you. Song and sing out so. A Musicòpolis, la capital de la música, et portem el més nou de diversa gent i diversos estils musicals, com és el cas de Sarah McLachlan i aquest In Your Shoes en versió ràdio. Amb els propers minuts, temes de música ballable, Silvio Carrano i Dan Matt en 24 Hours i després Funky Beats amb Weekend. Després de la disco music, doncs la música pop, la música que ens arriba primer des de casa i després a nivell internacional. I Taka Van, Deixa de pensar, del seu àlbum Rem. Fa massa minuts que m'espies i els problemes mai són tan problemes si t'abracen en lluna plena. Que diuen que la vida és bella, que diuen que la vida és. Que si vens amb mi ja res em fa por. No hi ha cap tempesta que em tregui la sort. És massa tard per una retirada. Cap dilema avui ens fa ombra. És la vida que tu i a mi ens omple. T'ho diré perquè crec que t'ho he de dir. T'ho diré perquè ho crec. Que si vens amb mi ja res em fa por. No hi ha cap tempesta que em tregui la sort. Pensar i fes-me somriure sense parar. Serem la brisa que et porti de sort el teu dia al seu vent un sol so. Serem l'onada que trenqui la sort. Serem la brisa que et porti de sort el teu dia al seu vent un sol so. Avui deixa de pensar i fes-me somriure sense parar, que la nit se'ns emporti i aquesta cançó sigui de debò, sigui de debò. La versió instrumental d'un gran tema, però en aquest cas escoltem l'original. És el tema de Hilary Duff, es diu Chasing. Què triaries? Ella ens tria el sol. I el pop nacional espanyol de la mà de Maldita Nerea. Aquesta cançó es diu Mira Dentro. Yo no pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo con quien no quiera querer. Algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien. Mi puerta bien abierta para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre acierta, y si algo no marcha bien, para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente, futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que navegue siempre hacia mar abierto, y si alguna vez te pierdes solo, mira adentro, solo mira adentro. queremos tanto. Nada que no puedas ver, ni un segundo amargo. Con quien no quiera creer algo de luz a este desconcierto. Párame tú que al pedir me pierdo. Y luego ya no vuelo bien. Déjame tu puerta bien abierta. Para cuando quiera volver. Cuídame que el frío siempre acierta. Y si algo no marcha bien. Solo te buscaré. Y tu nave espacial volará tan lejos que encontraremos siempre la libertad. Dame tu presente, tu futuro incierto. Y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Que navegue siempre hacia mar abierto. Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Déjame tu puerta bien abierta. Ya sabes que los sueños siempre aciertan, pero luego tal vez algo no salga bien. Y quiero tu luz muy cerca y a ti siempre volver. Están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol, arena y sal, ginebra y ron. Túmbate, que si los dos estamos tendidos. Sé que así ya no te vas. Me quedo mucho más tranquilo. Y al respirar, la brisa y tú me dais la paz. El cielo azul parece estar un poco más limpio. Vivos que va. Siempre al mar volverán. Somos igual. Por favor, no me sueltes jamás. No me quiero volver a perder. Solo quiero estar donde estés. Con tanto ruido, necesito verte más. Dame la mano que yo te sigo. Quiero correr cerca de ti. Si no está bien, podemos ir a conocer algún otro sitio. Que van Tanquem aquest segment de Musicòpolis amb Arena i Sal, Super Submarines, diu la formació, i Vinta de Cara és el títol del seu àlbum, i una darrera cançó amb Robbie Rivera i la companyia de Caroline D'Amore, That Summer, Kiss the Rain.